Buenas tardes, compañero. A ver, la primera es, ¿cómo llegaste a la lucha política? Bueno, pues yo inicié en el proceso administrativo hace aproximadamente en el año 1998. Pero antes de esta, que se diera la situación en el municipio de Santiago Xamita, donde el entonces gobernador José Murat empezó a imponer autoridades, no nada más en Santiago Xamita, sino en muchas partes del estado de Oaxaca, una para legitimarse y la otra para poder controlar todo el estado, ¿no? Entonces, pero antes de este proceso, yo personalmente ya tenía esa inquietud, esas ganas de poder hacer algo por mi comunidad, ¿no? Porque desde muy chavo empecé a ver las injusticias, la situación de pobreza, que una que vivía yo como familia y la otra ver la situación de marginación que se encontraba el pueblo de Santiago Xamita, ¿no? Y ahí me nace esa luz, esa pequeña inquietud de decir, bueno, pues hay que hacer algo por mi pueblo, ¿no? Aunque el obstáculo muy grande que nos presentamos todos los indígenas, pues es poder buscar el mecanismo, el medio para poder enfrentarte al Estado, ¿no? Porque digo, bueno, el obstáculo para más grandes nosotros, pues a veces es el de ser indígena y no poder expresarte, no poder plantear tus inquietudes ante las autoridades, porque a veces pues caes en esa situación de sentirte menos, ¿no? De sentirte excluido de la sociedad, ¿no? Entonces son problemas muy difíciles para superar, para poder tener ese valor y esa energía de poder enfrentarte al Estado y decirle, pues como pueblo indígena también tengo derecho. Entonces creo que fueron los obstáculos muy grandes que tuve que pasar desde el inicio, que superar, para poder pues dar ese paso y tener ese valor suficiente para reclamar al Estado lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Entonces en 1998 José Murat llega al poder, después igual con las mismas mañas del PRI de cómo la compra y coacción de votos a través de despensas, caducas, porque pues al final de cuentas al pueblo siempre le ha dañado el PRI durante los 70 años que estuvo en el poder, siempre lo hizo con migajas, ¿no? Entonces aprovechando pues esta situación de atraso que vive el estado de Oaxaca, ¿no? De que pues para entender esto pues hay que debemos de también poder entender la realidad en que vive todo el estado de Oaxaca, ¿no? Pues somos un estado mayoritariamente indígena, con 16 grupos indígenas, entonces el zapoteco pues es una parte de estos grupos, ¿no? Entonces los zapotecos, yo como zapoteco somos parte de estos grupos indígenas, ¿no? Entonces José Murat pues aprovechando de la situación de marginación que pues vivía nuestro estado y sigue viviendo nuestro estado hasta el momento, entonces pues para poder controlarlos pues primero pues era comprar votos a través de despensas aprovechando la pobreza que viven las comunidades indígenas, y la otra pues para poder implementar su proyecto de muerte, ¿no? Entonces el entonces gobernador pues José Murat pues buscó todos los medios para imponer sus proyectos a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces una de ellas fue la Santiago Xamita, pues violentando los usos y costumbres, ¿no? Entonces fueron situaciones pues muy difíciles, ¿no? Entonces en donde la comunidad dijo, bueno, pues a pesar de la situación de que la gente pues no está preparada, no tiene conocimientos, ¿no? Entonces, pero pues la gente al darse cuenta de que era necesario pues defender nuestra autonomía o nuestros usos y costumbres, entonces se organizaron. Entonces en ese tiempo pues yo me integré a la lucha política del pueblo Santiago Xamita, y en 1998 fue cuando formamos el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. De ahí nace pues la raíz de que el gobierno pues José Murat, de entonces Murat, quería imponernos una autoridad, no más, claro, o sea, se dan las elecciones, el gobierno reconoce la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces nos impone una autoridad que pues el pueblo nunca aceptó, ¿no? Entonces ahí pues tuvimos que formar una autoridad paralela, ¿no? Un municipio, una autoridad popular, ¿no? De la cual yo también formé parte de esa autoridad popular, y automáticamente nos rebelamos en contra del Estado, porque dijimos, bueno, ya basta, ¿no? Los pueblos indígenas llevamos más de 500 años de estar siendo explotados, excluidos de la sociedad, de los programas del gobierno, ¿no? Al final de cuentas nada más servimos como escaleras para que el Estado, pues para que para que los gobiernos pues sigan manteniendo su poder, ¿no? Entonces, nada más en tiempos electorales vienen, compran el voto, no sé, en ese tiempo recuerdan que hay pueblos indígenas, que hay que construir carreteras, que hay que hacer puentes, que hay que apoyar a los pueblos indígenas. Entonces vienen y nos avientan un choro y de ahí desaparecen, ¿no? Entonces, de ahí pues el pueblo dice, bueno, pues creo que ya llegó el momento de defender lo que es nuestro, ¿no? Entonces, para nosotros pues constantemente se estaban violando y se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? A pesar que en el artículo 2 de nuestra Constitución pues claramente dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en el artículo 2 de nuestra Constitución ahí especifica claramente, bueno, que el Estado mexicano reconoce que pues su raíz está en los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, en los hechos, el gobierno, pues, a costa de todo, trata de acabar con los pueblos indígenas. Lo más importante es que, porque para nosotros el gobierno mexicano, tanto oaxaqueño, pues son títeres del sistema capitalista, ¿no? Al final de cuentas son los grandes empresarios del mundo los que deciden el destino de nuestros pueblos, ¿no? Entonces Oaxaca, pues, es un estado con una gran biodiversidad cultural y natural, entonces hay muchas riquezas que todavía no ha sido explotado en Oaxaca, que está bajo el subsuelo, entonces estas empresas pues están buscando a costa de todo poder a volverse más ricos a través de los recursos pues que existen en los pueblos de Oaxaca. Entonces de ahí viene el por qué los gobiernos al final de cuentas tienen que dividir a las comunidades, tienen que hacer todo el trabajo sucio de divide y vencerás para poder implementar su proyecto de muerte, ¿no? Entonces toda esa realidad, todos los indígenas de Xanica dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Pues llegó el momento de organizarnos y a pesar de lo que no estamos preparados, de todos los obstáculos de ser indígena y no tener la capacidad a veces de enfrentarte al Estado, digo, bueno, pues tenemos que hacer algo. Entonces de ahí surge la organización CODEC, ¿no? Y llevamos un proceso de lucha, ¿no? durante 3 años, en el tiempo de José Murat, hasta donde que al final de cuentas logramos que se reconociera que se respetara los derechos del pueblo Santiago Xanica. Entonces formamos una autoridad popular que duró casi aproximadamente 2 años y medio el tiempo que logramos para que Murat pues reconociera los derechos del pueblo Santiago Xanica. Pero durante este lapso de tiempo pues sufrimos represiones, Santiago Xanica estuvo militarizada, nos acusaron de narcotraficantes, nos acusaron de formar parte del Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Entonces durante esos años fue cuando me abrieron 2 expedientes, una de lesiones calificadas y una de secuestro, ¿no? Entonces me fabricaron 2 expedientes que por el apoyo de las comisiones nunca los sacaron a la luz, ¿no? Hasta el día de mi detención en el 2005, ¿no? Entonces desde ese tiempo nosotros fuimos fortaleciendo, logramos la alianza con muchas organizaciones en el Estado, a nivel nacional e internacional, como es el caso de los compas del Nudo Solidario, ¿no? Entonces fuimos creciendo durante ese proceso, ¿no? Y después de Murat pues llegó el tirano y así nos dice Ruiz Ortiz, ¿no? Que fue en el 2005, ¿no? Entonces un gobierno que nosotros antes de entrar nosotros ya veíamos el panorama que se venía, ¿no? O sea, el panorama político de Oaxaca, sabíamos que venían tiempos muy difíciles, ¿no? Porque Ulises Ruiz Ortiz desde su campaña decía que no iba a permitir las masas y plantones, ¿no? Entonces automáticamente sabíamos que con ese gobierno no íbamos a tener ninguna oportunidad de poder pedir que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Y automáticamente los primeros días que entra Ulises Ruiz Ortiz al poder, el 15 de enero de 2005, pues me dan un balazo a mí y al compañero Juventino García Cruz y Noel García Cruz en el momento que estábamos realizando un tequio en la entrada del pueblo, ¿no? Entonces de ahí pues me llevan al hospital y de ahí al reclusorio, ¿no? Entonces fue cuando me sacan los expedientes que ya estaban archivados desde años atrás, ¿no? Desde el 2000, ¿no? El expediente de secuestro y de lesiones calificadas, y de ahí pues me notifican que ya estaba yo detenido también por el delito de homicidio calificado, lesiones calificadas y tentativa de homicidio. Entonces eran 3 expedientes los que tenía yo encima, ¿no? Entonces fueron igual momentos pues muy duros para nosotros, porque nuestras organizaciones, porque a nivel local pues formamos el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, y a nivel estatal formamos parte de la coordinadora oaxaqueña maonista popular antineoliberal COMPA, ¿no? En donde pues están los compañeros de OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, los compañeros del Comité en Defensa de los Derechos del Pueblo, CODER, y empezaron los compañeros esta larga lucha para defenderme, ¿no? Porque yo estaba preso, ya estaba en el hospital, porque estuve en el hospital un mes y medio, y con los compañeros Juventino y Noel, y de ahí nos trasladan a la Penitenciaría Central del Estado, ¿no? Ahí estuvimos un año y dos meses, ¿no? Después de una plática con el subcomandante Marcos, el delegado Cero, 15 días después nos trasladaron al reclusorio de San Pedro, Pochutla, ¿no? Y en esos meses fue cuando se crea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca nace a raíz de que, pues, Ulises Ruiz Ortiz, pues, no tuvo la capacidad de responder a la demanda de todas las organizaciones y de todos los pueblos indígenas de Oaxaca, ¿no? Entonces creo que los pueblos al inicio hicieron sus planteamientos de la manera adecuada, pero no tuvieron los canales, las vías legales abiertas, entonces pues tuvieron que manifestarse, ¿no? Entonces este gobierno, en lugar de resolver los problemas y las demandas de los pueblos y del magisterio oaxaqueño, pues entonces lo que siempre han utilizado durante muchos años, ¿no? La represión, ¿no? Entonces automáticamente para nosotros en los años de Ulises Ruiz Ortiz el Estado de Derecho no existió, ¿no? Entonces nuestra Carta Magna pues simplemente pues quedó en un libro, pero nunca, ya todos los ciudadanos mexicanos nunca pudieron hacer valer la Carta Magna, o sea, respaldarse en nuestra Constitución, a pesar de que el artículo 1 de nuestra Constitución dice, bueno, pues que pues todas las todos los artículos que de ella emanan pues deben de deben de ser respetadas y que deben de proteger a todo ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, sin embargo, pues todo esto no sirvió para nada, ¿no? Entonces Ulises Ruiz Ortiz automáticamente pues violó nuestra Constitución, violó la Constitución política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, violó la ley de los derechos de los pueblos indígenas, una ley que salió en el año de Diodoro Carrasco Altamirano y que fue reforzada en el año de José Murat, pero que al final de cuentas una ley pues con muy buenos artículos, pero que hasta la fecha nunca ningún indígena ha podido defenderse o respaldarse en esa ley, porque es una ley que nació muerta, ¿no? Entonces Ulises Ruiz Ortiz no tuvo la capacidad de gobernar el Estado de Oaxaca porque pues no lo conocía, ¿no? Porque para gobernar Oaxaca hay que conocer que es un estado con una gran diversidad cultural. Entonces fue un gobierno que pues no tuvo la capacidad y pues utilizó la represión, la mano dura, ¿no? Para poder legitimarse, ¿no? Entonces tuvo que asesinar, tuvo que secuestrar, desaparecer a muchos compañeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? En ese momento se vio la gran inquietud del pueblo de Oaxaca, ¿no? De no permitir de que estas cosas pasaran, ¿no? Entonces, durante ese proceso, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica pues jugó un papel muy importante, ¿no? Porque allí estuvieron los compañeros en los momentos más difíciles de la APO, ¿no? Ahí estuvo el CODEDI, ¿no? Tuvimos compañeros heridos, otros compañeros que estuvieron encarcelados, como el caso del compañero Alejandro Cruz de Oído, de Jacqueline, de CODEP, y el compañero Alejandro también de CODEP, el compañero la compañera Jacqueline y el compañero Samuel de CODEP, ¿no? Entonces son varios compañeros que estuvieron presos durante este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en esa etapa para nosotros fue muy importante, ¿no? Porque vimos realmente que para enfrentar al Estado solamente nos queda un camino de hacerlo de manera organizada, ¿no? Que solamente organizados los pueblos y con una clara conciencia de sus derechos podrán levantarse y reclamarle a cualquier tirano de que pues es que quien manda es el pueblo, ¿no? Entonces para nosotros fue una lucha, un proceso muy importante, ¿no? Después de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que pues al final de cuentas pues no se lograron algunos objetivos, ¿no? Porque pues adentro, el interior de la Asamblea Popular de Oaxaca, muchas organizaciones se vendieron, ¿no? Muchos compañeros llevados por el miedo y por la amenaza, entonces tuvieron que claudicar, ¿no? Entonces eso debilitó el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Pero sin embargo, de ahí el movimiento social sigue, ¿no? Hay muchas organizaciones, muchos pueblos que a raíz de esa experiencia ahorita están fortalecidos, ¿no? Y es como el caso de nosotros que el proceso de APO para nosotros nos fortaleció mucho, ¿no? Porque los compañeros empezaron a ver más, tener una visión más clara de lo que es el Estado, ¿no? Y ver también, quedarse más consciente de que cuáles son sus derechos, ¿no? Y que nuestros derechos, tanto como ser humano y como indígena, que debemos de defenderlo en cualquier circunstancia y bajo cualquier precio que tengamos que pagar, no vamos a permitir de que, pues, nunca nos vamos a humillar ante el Estado, ¿no? Yo digo, bueno, las comunidades indígenas, a pesar de estar rezagados, ser comunidades metidas en todas las serranías de Oaxaca, hay muchos pueblos que ya están muy conscientes de su realidad y que ya se están organizando, ¿no? Entonces termina la etapa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Las formaciones de la COMPA, pues fueron tiempos difíciles, ¿no? Muchos compañeros, muchas formaciones quedaron muy debilitadas, ¿no? Pero no claudicamos, ¿no? Sí nos replegamos un poco, ¿no? Pero fue nada más para agarrar fuerzas y nuevamente decir al Estado, acá estamos, ¿no? Entonces en ese proceso se siguió una nueva etapa, ¿no? Después de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de volver a reorganizarnos, ¿no? Entonces mientras eso pasaba afuera, ¿no? Con las organizaciones, mientras nosotros pues seguíamos allá adentro en la cárcel, ¿no? Y nosotros, tanto yo y el compañero Juventino y Noel, pues desde adentro empezamos, ahí estuvimos siempre con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Siempre al lado de las, ahí cerca de las organizaciones, el trabajo de los compañeros, ¿no? Afuera, ¿no? Entonces desde adentro nosotros pues hacíamos escritos denunciando toda la situación que se vivía en la cárcel, ¿no? Porque pues en el artículo 18 de nuestra Carta Magna claramente dice cómo deben de ser las instituciones penitenciarias, ¿no? Y en el artículo 17 del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ¿no? Entonces pues dicen, bueno, claramente que los centros penitenciarios deben de basarse, de trabajar en base a la educación, al trabajo, al deporte, ¿no? Como medios para que el interno se readapte, ¿no? Entonces son cuestiones que pues para nosotros en las cárceles pues no se dan, ¿no? Entonces hay mucha marginación, todos los presos tienen un derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, ¿no? Entonces al ver esta realidad, no sé, vivir una situación de insalubridad en donde pues no hay higiene, vives en una celda pues que no reúne los elementos para que podamos decir que el Estado tiene un respeto hacia la vida, ¿no? Entonces todo eso nos llevó a reclamar y hacer denuncias a nivel estatal, nacional, internacional, a difundir esto y decirle, bueno, pues que en la cárcel están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero eso nos llevó a recibir también represalia del Estado, ¿no? Al no quedarnos callados, desde hasta de que ya estábamos presos y no dejarnos, y no quedarnos callados, porque el objetivo del Estado es encerrarte para que, pues, darte un escarmiento y aprendas de no meterte con el Estado, ¿no? Sin embargo, con nosotros sucedió lo contrario, ¿no? Para nosotros, el momento que nos metieron a la cárcel, pues dijimos, bueno, no nos vamos a quedar de rodillas, ¿no? O sea, independientemente, nos pueden tener presos, nos pueden matar, pueden hacer con nosotros lo que quieran, pero somos presos ya de conscientes del por qué estamos acá, estamos muy claros en nuestra lucha y sabemos que en donde quiera que estemos y se estén violando los derechos humanos, ahí vamos a estar para reclamar, pues, y vamos a apostarle con todo, ¿no?, a defender nuestros principios, porque no podemos permitir, ¿no?, porque estamos privados de nuestra libertad, vamos a permitir ver de que muchos compañeros, igual que nosotros, pues se les esté violando sus derechos, ¿no? Entonces, desde adentro de las cárceles, desde nuestra celda, ahí estuvimos gritando y exigiendo respeto a la vida, respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano merece, ¿no? Entonces, para eso, pues el Estado, pues inmediatamente respondió también, ¿no? Tuvieron que trasladarnos de Oaxaca para Pochutla, y de Pochutla, ¿no?, para un módulo de máxima seguridad de Miahuatlán, donde estuve un año y dos meses, el compañero Noel y Juventino se quedaron en Pochutla, ¿no? Entonces, el Estado, en lugar de darnos respuesta a nuestras demandas, en el artículo 8 de nuestra Constitución dice que pues toda persona tiene derecho de solicitar, de hacer petición de la manera adecuada ante una autoridad. Entonces la autoridad también tiene la obligación de responderte en un tiempo corto desde tu petición de manera escrita y formal, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de que nuestro escrito lo hicimos pues lo más que pudimos fundamentados en nuestra Carta Magna, a pesar de eso el Estado, en lugar de respondernos de la misma manera como lo hicimos de manera pues de una manera correcta, ¿no? Entonces y adecuada, pues lo único que logramos fue un traslado para otros reclusorios, ¿no? Entonces, en lugar que el Estado pues, nos diera una respuesta a nuestras demandas, la respuesta fue trasladarnos a otros reclusorios para seguir pues mermando nuestro espíritu de lucha, ¿no? Y a pesar también, es bueno aclarar que en este proceso de trabajo que estábamos haciendo adentro de los reclusorios en exigir nuestros derechos, siempre solicitamos el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces la Comisión Estatal, pues, en todos los escritos que nosotros dirigíamos al Estado, pedíamos la presencia de la Comisión Estatal para que fueran testigos de que estábamos actuando de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues la Comisión Estatal, como siempre, ha sido también títere del gobierno en turno, porque pues ellos siempre han dependido del Estado. El Estado nombra al presidente de la Comisión Estatal y entonces automáticamente pues, se vuelve un empleado del Estado y no tiene ninguna fuerza para exigir al Estado que respete los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí vimos nosotros también claramente que la Comisión Estatal es una institución que no tiene ningún sentido en el Estado. Pues, ¿por qué? Porque no nos dedican a archivar casos tras casos, pero nunca han podido dar una respuesta concreta y afirmativa en cada uno de los planteamientos que los ciudadanos, que las personas de manera individual y colectiva le ha hecho al Estado. Pues. Entonces, en ese tiempo nosotros pudimos comprobar esto, ¿no? Porque en todos los casos, en los escritos que hicimos, estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a pesar de todo eso me mandan a Miahuatlán un módulo de máxima seguridad, 1 año 2 meses, en donde nuevamente se vio el caso como cuando fue nuestra detención que nos fabricaron 3 expedientes, nuevamente en reclusorio nuevamente me fabrican otro, ¿no? Me acusan de estar amotinando gente, de que hay grupos de choques adentro del reclusorio y que eso era el motivo, el porqué se obligaban a trasladarme a un módulo más de máxima seguridad, ¿no? Entonces yo en ese tiempo le pedí a la Comisión Estatal, bueno, pues haga una investigación, y si en la investigación ustedes comprueban que yo le falté respeto que sea un interno, pues adelante, con gusto pago mi falta. Entonces tuvieron que hacerse todos sus trabajos, ¿no? Al final después la Comisión Estatal pues logró e hizo su investigación y comprobó pues, que no cometí ningún delito, ¿no? Pero para esto ellos tuvieron que pasarse 1 año y 2 meses para poder darme una respuesta, ¿no? Y cuando en el módulo, en el lugar donde estuve, todos los compañeros que llegaban a esa área tenían que estar un año completo para poder ser trasladado a otro centro penitenciario. Entonces habían compañeros de mesas directivas que formaban parte en grupos en los otros reclusorios. Ellos sí cumplieron su año completo y por fuera los mandaron a otros reclusorios. Ya en mi caso tuvieron que pasar 2 meses más para que me dieran la oportunidad de regresar al reclusorio donde estuve, ¿no? Pero no fue nada más porque el Estado quiso hacerlo, ¿no? Sino que fue por la presión de todas las subvenciones en el Estado a nivel nacional e internacional. Entonces, gracias a esa presión, entonces fue que logro mi regreso a San Pedro Pochuca, ¿no? En donde finalmente salí libre en el 2011, el 29 de abril del 2011, ¿no? Después de haber comprobado que en una reconstrucción de hechos de que pues, yo era inocente, ¿no? Al igual que los compañeros Juventino y Noel que salieron en el 2010, entonces yo salí 1 año después, ¿no? Entonces los compañeros igual tuvieron que pagar una sentencia de 8 años, que en los tiempos que debían de estar en el reclusorio era máximamente de 3 años a 3 años y medio, pero pues el Estado decidió tenerlos más de 5 años, entonces los compañeros tuvieron que pagar casi 2 años más del tiempo que realmente debieron de pagar. Entonces para nosotros fue realmente una decisión del Estado, ¿no? O sea, el tiempo que estuvimos fue en ese entonces Ulises Ortiz el que decidió pues mantenernos en la cárcel, ¿no? A pesar de que ellos sabían que no participamos en los delitos que se nos acusaban, ¿no? En el 2005, fue una persona del gobierno del Estado, el subdirector de la Policía Ministerial al reclusorio, y fue a proponernos una salida a nuestro problema, ¿no? Llegó como a las 9 de la noche, ¿no? El día no recuerdo, y llega y me dice, señor Abraham, vine a darte una propuesta, ¿no? Es tu salida, tú te vas ahorita, pero con una condición, de que a partir de esta fecha tú te deslindes de todas las condiciones de las cuales has formado parte. ¿Por qué? Porque sabemos que eres inocente, sabemos que tú no participaste en el delito del cual se te está acusando, pero te has rebelado contra el Estado. Entonces, la única salida es que te deslinde de todas las organizaciones y desde acá dejes de estar chingando la madre de Dios del Estado. Es la única salida. Y tú azota la mano en la mesa y me dice, la propuesta está sobre la mesa, señor, ¿aceptas o no aceptas? Yo le dije, no puedo aceptar una propuesta tan vergonzosa, prefiero morirme en la cárcel, pero no que en condiciones de mi salida, ¿no? Entonces, no, varias ocasiones intentaron, que nosotros, aceptáramos una propuesta vergonzosa ante el Estado, ¿no? Entonces, no fue la única ocasión, pero nosotros siempre dijimos a las organizaciones de la cual formamos parte, que no, compañeros, no podemos negociar con un asesino como fue Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Y no podemos además vender nuestra lucha, ¿no? Porque cuando estamos conscientes de lo que hacemos, pues sabemos que pues tal vez tenemos que pagar caro el precio, ¿no? Pero no vamos a claudicar, ¿no? Entonces, siempre le decíamos a los compañeros de las organizaciones, sí, queremos nuestra libertad, anhelamos la libertad, quisiéramos estar libres, pero primero están nuestros derechos, ¿no? Entonces, sí queremos estar libres, pero no se lo vamos a pedir de rodillas al Estado. Vamos a seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos y que al final de cuentas que se compruebe de que realmente somos inocentes. Y pues al final de cuentas en el 2011, el 29 de abril, pues tuve que salir absuelto sin ningún cargo de los tres expedientes, ¿no? Porque pude demostrar al Estado de que pues el único delito que yo había cometido pues era exigir nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces ese fue el delito que pagué durante más de 6 años. Tuve que estar lejos de mi familia y de mis hijos por esa situación. ¿Y cómo fue la movilización en el momento de tu detención? Bueno, en el momento que me detienen, a mí me llevan al hospital. Los compañeros inmediatamente de la organización CODEDI inmediatamente se movilizaron con la compa. Los compañeros pues dijeron, no vamos a permitir pues que esto quede impune, ¿no? Porque me dieron un balazo de R15 en la pierna, yo llegué gravemente herido al hospital, igualmente el compañero Juventino Noel, ¿no? Todos los compañeros inmediatamente salieron a las calles a reclamar pues justicia, ¿no? Entonces en este proceso de trabajo de las organizaciones exigiendo mi libertad, pues vinieron muchas organizaciones más, ¿no? Que también empezaron a solidarizarse con nuestra lucha, no nada más a nivel estatal, sino nacional e internacional, ¿no? Entonces, llegaron apoyos y cartas de muchos compañeros, ¿no? De diferentes partes del mundo. Y de ahí, en este proceso, pues es cuando detienen al compañero Alejandro Cruz y a Jacqueline y al compañero Samuel de Coret, ¿no? El Estado, el entonces asesino Luis de Ruiz Ortiz, llamó a los compañeros a una reunión, ¿no? En la capital del Estado. Los compañeros, inmediatamente cuando se dieron cuenta de que con Ulises no había ni una esperanza de que se respetaran nuestros derechos, los compañeros se trasladaron a México, ¿no? A la Ciudad de México, al Distrito Federal, y le pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención, ¿no? Al entonces titular de la Comisión Nacional, ¿no? José Luis Soberanes. Le pidieron al presidente de la Comisión Nacional pues, su intervención, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, para darle una salida a nuestro problema, ¿no? Entonces, Soberanes le pide a Ulises una plática para poder solucionar el problema de Santiago Xanica. Ulises Ruiz Ortiz le da la fecha y vienen unas personas de la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional para ser testigos de esta plática. Y cuando llega, antes de llegar al lugar indicado, detienen al compañero Alejandro Cruz, ¿no? Lo meten a la cárcel, se lo llevan. Y los compañeros del CODEP, con los compañeros del CODEP, dice que fueron a la oficina de los compañeros del CODEP para poder difundir esta situación. Apenas llegaron a la oficina, cuando llegan los judiciales y detienen a Jacqueline y a Samuel, ¿no? Entonces estos compañeros pues tuvieron que pasar 3 meses en la cárcel sin haber cometido delito alguno, ¿no? Entonces, en ese momento se demostró pues la prepotencia del tirano Luis Ortiz, ¿no? Porque demostró que no tenía la capacidad ni su secretario Franco Vargas para solucionar los problemas de los pueblos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ahí está la cárcel, ¿no? Para que escarmiente. Pero ellos pensaban que con eso las comunidades se iban a quedar callados, nos iban a rendir, ¿no? Sin embargo, eso les dio más fuerza a los compañeros y se empezó y continuaron a seguir organizándose más y a pedir apoyo a las demás organizaciones. Los demás compañeros se integraban y empezó a crecer la lucha, ¿no? Entonces, fueron momentos pues muy claves para nosotros, para fortalecernos con muchas organizaciones más. Y pues la lucha no terminó ahí, no, los compañeros siguieron trabajando. Digo, bueno, les recalco, sí fueron momentos muy duros para los compañeros, porque salir de la comunidad, tener que dejar sus cosas, su familia, su trabajo, son comunidades como Santiago Xanica, bueno, pues que no tiene una fuente de trabajo segura. A pesar de eso, los compañeros tuvieron que movilizarse, no nada más en Oaxaca, sino que tuvieron que tomar 3 meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para lograr una medida cautelar, ¿no? Porque hasta la Comisión Nacional pues se volvió cómplice del gobierno del estado, porque ellos vinieron, hicieron su investigación de cómo sucedieron los hechos, pero no tuvieron la fuerza suficiente, o la Comisión Nacional pues nuevamente ahí se demostró que también pues era un empleado más de los tiranos que gobiernan nuestro país, ¿no? Por eso se sujetaron a las órdenes que dio Ulises Ruiz Ortiz y no dijeron nada, ¿no? Se quedaron callados. Pero los compañeros se vieron obligados de tomar durante 3 meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demostrar al mundo que no vamos a permitir que pues estas cosas pasen, ¿no? ¿Cómo son las condiciones y el trato dentro de la cárcel? Sobre todo también un poquito la diferencia de la cárcel de la máxima seguridad, ¿no? Que supongo que hay, ¿sí? Aún, creo. Bueno, creo que todos los reclusorios de Oaxaca son reclusorios que están en situaciones, pues digamos, muy tristes, muy, pues lugares que no podemos decir que se llaman, como lo llaman, las autoridades, ¿no? Porque a nivel estatal existe una institución que es encargada de todas las instituciones penitenciarias, que es el Centro de Prevención y Readaptación Social, ¿no? Entonces, en nuestra ley dice, pues son centros en donde el preso o la persona pues va para readaptarse, ¿no? Sin embargo, pues esta situación no se da en todos los reclusorios del estado de Oaxaca, ¿no? Por eso, para mí, pues se viola gravemente el artículo 18 de nuestra Carta Magna y el 17 del estado de Oaxaca, ¿no? ¿Por qué? Porque no se respetan esos artículos en donde claramente es cómo deben de ser los centros penitenciarios, pues. Todos los presos no tienen derecho a la educación porque no tienen derecho a la salud porque toda el área de unidad médica encuentras una que otra pastilla caduca, ¿no? Entonces está lleno de polvo, no hay medicamento. Porque los centros penitenciarios, los de readaptación, debe de haber un médico las 24 horas por cualquier urgencia. Sin embargo, en los 3 reclusorios que estuve, en el de Oaxaca, en el de Pochuta y en el de Miahuatlán, los médicos iban de visita 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, ¿no? Entonces, si algún preso se enfermaba, pues si iba a la unidad médica, pues no había medicamentos, cómpratelo, ¿no? Y aparte de eso, aparte de que nos quitaban el derecho a la salud, nos quitaban también el derecho a la alimentación, ¿no? Porque en todos los reclusorios, pues lo que dan el apoyo es de 258 pesos a 268 pesos al mes. Varía, hay meses que te dan 258, hay meses que te dan 260 y hay meses que te dan 266, ¿no? Entonces varía un poquito nada más, ¿no? 2-3 pesos, pero dividiéndolo dentro de 30 días, que es el mes, pues nos toca aproximadamente como 8 pesos con centavos por día. Entonces es una miseria que para mí no te alcanza nada ni para comprar medio kilo de arroz. Entonces eran situaciones que nosotros no pudimos permitirlo, y inmediatamente le exigimos a los directores, a los directores de prevención, que esas cosas no podían pasar, pues. No podíamos permitir que se esté violando nuestra constitución y no hacer nada, ¿no? Entonces a los compañeros, a los internos, se les quita el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? A la educación. Y nosotros, pues siempre le decíamos a las autoridades, bueno, pues ya estamos pagando el delito del cual se nos acusa, ¿no? Entonces, para los que ya están sentenciados. Pero tenemos el derecho, cierto, que al momento de que me detienen, pues se restringen varios de mis derechos, ¿no? Como ciudadano, pero no el derecho a la vida, pues. Yo como preso sigo teniendo el derecho a pues estar en un lugar digno, pues. Sin embargo, todos los reclusorios, estas situaciones no se dan, son lugares muy insalubres, ¿no? Los baños están sin puertas, sin agua, nos quedamos sin agua una semana, 15 días, ¿no? Pero en los reclusorios no puedes decir nada, ¿no? No, lo único que puedes hacer es quedarte callado, porque si reclamas, lo que las autoridades hacen pues es mandarte al área de separo, ¿no? Entonces ahí tienes que pagar unos 30 días para que aprendas a a respetar las reglas del reclusorio, de quedarte callados y andar de ojos ciegos, pase lo que pase, ¿no? Entonces hay muchos compañeros que se morían en la cárcel, no porque pues ya estaban en una situación grave, sino que se morían porque no había medicamento, porque no los sacaban al hospital en el momento indicado, siempre ya los sacaban ya cuando estaban en las últimas, ¿no? Entonces son cuestiones muy duras, ¿no? Porque no hay trabajo. Para nosotros también pues se viola también el derecho al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos tienen encerrados, ¿no? Pero pues no nos pueden quitar el derecho al trabajo, teníamos que trabajar para mantenerlos, porque el Estado no nos daba los gastos suficientes para nuestras necesidades pues más urgentes, ¿no? Entonces nos veíamos obligados a buscarle, a darle una salida a nuestra situación, ¿no? Pero el obstáculo que siempre se enfrentan los internos es que no hay trabajo, pues. Entonces te tienes que coser balones, pero los balones te lo pagan a 6 pesos. Entonces durante el día pues coses 5 balones, máximo 6 si eres buen cosedor, pero pues multiplicándolo por 6 pesos son 36 o 30 pesos. Es una miseria que no te alcanza para gastar un día, ¿no? Es una forma de tener mano de obra barata también. Sí, mano de obra barata para las empresas, ¿no? Entonces ya a veces el balón se escaseaba, 15 días, un mes se quedaba sin chamba. Entonces muchos compañeros pues tienen que pasársela un día, 2, 3 días sin comer, ¿no? Entonces, y lo más triste de esa situación es que muchas personas, pues la mayoría para mí pues son inocentes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, si se hiciera una investigación a fondo de esta situación, se va a comprobar que mucha gente en los reclusorios están sin haber cometido ningún delito, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más se les fabrica los delitos. Todo lo que en la cárcel se paga no es el delito, sino la pobreza, ¿no? La ignorancia, ¿no? Entonces, porque el gobierno, pues en lugar de trabajar para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues nos mete a la cárcel, ¿no? Pues hay muchos. En todos los reclusorios de Oaxaca, la mayoría de la gente presa son indígenas. Entonces, están ahí, una porque no tienen, porque son pobres, porque no tienen dinero para pagar un buen abogado particular. La otra están ahí porque no saben leer ni escribir, entonces no saben en qué situación guardan su expediente. Hay compañeros que llevan 3, 4, 5, 6, 7, 8 años en proceso y nunca han sabido realmente la situación que guarda su expediente, y para nosotros se está violando muy gravemente el artículo 20 de la Carta Magna, nuestra Carta Magna, porque pues no se respetan los tiempos. Pues en nuestra Carta Magna dice, bueno, que es un año que tienen que debe de estar un detenido en situación preventiva, ¿no? Para que durante ese tiempo pues se muestre si es inocente o es culpable, y si no, pues si no es culpable, pues se tiene que darle la inmediata libertad, ¿no? Sin embargo, acá te guardan el expediente, y como no tienes dinero para pagar un abogado, y está el defensor de oficio, pero es un defensor en cada juzgado y son cientos de expedientes, pues ahí los dejan de ser rezagados, los sacan cada 2, 3 años, ¿no? Entonces eso lleva a que muchas personas están ahí adentro y se estén violando gravemente sus derechos, ¿no? Y el Estado hasta el momento no ha hecho nada para cambiar esa situación, ¿no? Ya muchos compañeros salen ya que perdieron familia, ya que perdieron hijos, ya que se les causó un daño muy grave psicológicamente. Entonces ya después de eso te sacan, ¿no? Y lo peor de eso es que todavía te siguen torturando adentro, ¿no? Física y psicológicamente, ¿no? Porque de alguna manera hay compañeros que de repente se quieren rebelar, pero ante esta situación mejor se quedan callados y aceptan pues todo lo que el Estado les impone, ¿no? Entonces en todas las cárceles de Oaxaca hay mucha gente inocente, ¿no? Mucha gente que pues ha sufrido lo que es la esclavitud, a pesar de que en nuestro país pues eso ya fue abolido durante muchos años atrás, ¿no? Pero sin embargo en las cárceles se da esta situación de que pues tienes que estar bajo las órdenes de unas autoridades, aunque pues tal vez pues no lo mereces, ¿no? Sin embargo, pues estas situaciones se dan y en Oaxaca, pues en todos los reclusorios hay mucha gente inocente que se enfrenta a procesos muy largos, injustos, y que ahorita todavía están allá atrás de las rejas porque son pobres y porque pues no tienen estudio, ¿no? ¿Y les puedes contar alguna anécdota o alguna historia de la consecuencia de estar preso para el preso o la familia o los amigos y compañeros? Pues son situaciones muy duras para el interno. Creo que el 80% de los internos los deja su familia. ¿Por qué? Porque al momento que llegas en la cárcel sin dinero, sin trabajo, pues lógicamente no vas a poder mantener a tu familia, y más en un estado, en las regiones de Oaxaca, donde pues no hay trabajo. Entonces, para que tu esposa te vaya a visitar cada semana, cada 15 días mínimo, necesita 300 pesos. Algo que adentro del usuario nunca los vas a ganar. ¿Por qué? Porque si ganas 30 pesos al día, la semana serían 6 por 3, 180 pesos. Entonces es un dinero que pues no te alcanza ni para tu comida. ¿Y qué te va a alcanzar para poder darle 10, 20 pesos a tu hijo y para decirle, mira, ten para tu recreo, ten para que te compres una libreta, para que te compres un par de tenis? Entonces el precio vive una situación bastante dura. ¿Por qué? Porque estás en esa situación de impotencia, de no poder aportar, apoyar a tu familia. Entonces, yo he visto muchos casos de muchos compañeros que al principio iba su esposa a visitarlos, iban sus hijos, pasando 2, 3, 4 meses, poco a poco se fue alejando la familia, y cuando menos lo sentían, los dejaban abandonados allá, ¿no? Entonces, pues son situaciones bastante duras y tristes, porque ves cómo se va degradando el ser humano, cómo compañeros que llegan fortalecidos a la cárcel terminan pues en la droga, con la cocaína, la piedra, la marihuana, ¿no? Todo tipo de droga, ¿no? Porque también todo eso reina en los reclusorios, ¿no? Las drogas, ¿no? Entonces el Estado no ha hecho nada por poder por impedir para que eso entre. Entonces ahí hay mucha corrupción, pues el Estado, las autoridades penitenciarias tienen mucho que ver, son cómplices de todo lo que llega ahí adentro, ¿no? Y eso fue también que nosotros peleamos mucho, por si le decíamos a las autoridades que ustedes son los inmediatos responsables de que adentro del custodio haya cocaína, haya marihuana, haya piedra, haya todo tipo de licor, ¿no? Entonces todo eso hay adentro de reclusorios, pero nadie dice nada, ninguna visita dice nada, porque todos temen la represión del Estado, entonces todos se quedan callados, ¿no? Entonces todo eso lleva a que el preso, pues ya viéndose en una situación difícil, no poder mantener a su familia, de no poder apoyarlos, esa situación de impotencia, los llevan a recaer en la droga, ¿no? Y al final de cuentas termina siendo piltrafas humanos, viendo más esqueletos humanos ahí caminando, ¿no? Mendigando, pidiendo un peso a sus compañeros porque pues no pudieron superar las situaciones difíciles que tuvieron que atravesar, ¿no? Entonces hay casos muy duros, ¿no? O ver muchos compañeros que estando adentro y se muere su papá, su mamá, su hermano. Una situación pues bastante triste, ¿no? Y cuando ves que pues el Estado es cómplice de que mucha gente está allá, pues son situaciones que pues hasta te ponen mal, ¿no? De verdad que muchos compañeros sabes que ya deben de estar afuera, pero por la incapacidad del Estado de administrar justicia, esa gente pues ha tenido que estar ahí adentro, ¿no? ¿Y un mensaje que le darías a todos estos compañeros y compañeras que están ahí sufriendo todas esas cosas? Pues para todos los compañeros presos decirle pues que no bajen la guardia, que hay que reclamar, que no importa la situación en la que estamos, no importa lo que tengamos que pasar y enfrentar, yo creo que ya es tiempo para que los compañeros internos pues defiendan sus derechos, ¿no? Desde adentro, pues levanten la frente con dignidad y le digan al Estado, pues ya basta, no podemos permitir que en un país, en un Estado que se dice llamar democrático, que se dice respetar los tratados internacionales, se sigan violando los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ya es tiempo que todos los compañeros que están privados de su libertad pues exijan sus derechos y pues simplemente nada más pedir pues, que se respeten nuestras leyes, que se respeten nuestra Carta Magna, que se respeten los tratados internacionales que nuestro país de manera consciente firmó, ¿no? Entonces para mí pues esa es la invitación a todos los compañeros que están en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del país encerrados, que pues se armen de ese valor y le exijan al Estado lo que a ellos les corresponde, ¿no? ¿Y te arrepientes de algo durante el proceso de tu lucha? Pues creo que no, compañeros. Para mí fue una experiencia pues muy dura y muy bonita de estar preso, ¿no? Yo creo que de los 6 años y meses que estuve recluido, para mí fueron tiempos de preparación, tiempos de análisis, de reflexión, y para mí lo único, lo que sigue es, después de esta etapa, seguir poniendo mi granito de arena para fortalecer las organizaciones, mis organizaciones, fortalecer las alianzas con todas las organizaciones a nivel estatal, nacional e internacional, para poder seguir tener la oportunidad de seguir reclamando, de seguir exigiendo justicia y que se respeten los derechos humanos, no nada más en su país, sino en cualquier parte del mundo. Ahí vamos a estar, ¿no? Ya sea de manera física, a través de nuestras cartas, a través de nuestro aliento, decirle a los compañeros que estamos con ellos y que la cárcel simplemente, como dijo Ernesto Guevara de la Serna, simplemente fue un accidente de trabajo y que, pues, que la lucha continúa y con más fortaleza y con más claridad, ¿no? La última preguntita, ¿cómo ha ido, cómo ha sido el apoyo que has tenido de todo el mundo, todas las personas? Pues creo que eso fue lo que me fortaleció mucho, de ver la solidaridad de muchas organizaciones, de muchos compañeros, de manera individual y colectiva nos apoyaron a mí y a Quintín y Noel, ¿no? A mi familia, ¿no? La solidaridad de muchos compañeros de nivel internacional, ¿no? De Nudo, de muchas organizaciones que se me olvidan sus nombres, ¿no? Que en diferentes partes del mundo se solidarizaron a través de escritos, a través de acciones urgentes que realizaron exigiéndole al Estado, aportando económicamente para nuestra familia, para nosotros. Entonces, para nosotros eso fue una fortaleza muy grande, ¿no? De que los compañeros siempre han estado presentes y eso nos da mucha fuerza, porque es un ejemplo para nosotros a seguir, ¿no? De que nuestra lucha no se encierra nada más acá en Santiago Xanica, que nuestra lucha tiene que traspasar las fronteras, ¿no? Que tenemos que ver más allá de las cosas, ¿no? Debemos tener la capacidad de ver por encima de nuestro individualismo, ¿no? Por encima del egoísmo, ¿no? Hay cosas más bonitas y que hay otras luchas de la cual entonces nosotros debemos de formar parte y donde debemos de estar presentes y unir esfuerzos con todos los compañeros, ¿no? Entonces para mí, pues, tuve mucho apoyo y que, pues, me fortaleció mucho y que ahorita, pues, me siento súper fortalecido para continuar con el trabajo, ¿no? Que tengamos que hacer de manera conjunta con todos los compañeros que pues, estuvieron presentes en el proceso que estuvimos recluidos, en el tiempo que estuvimos recluidos, ¿no? Muchas gracias y súper contento de verte aquí fuera y hacer esta entrevista aquí. No, pues gracias, compañeros. Pues igual me siento muy alegre y muy contento de estar con todos ustedes, con los compas de Nudo Solidario, ¿no? Y pues que siempre estuvieron presentes en Xanica durante los 6 años, ¿no? Pues ahí estaba, ¿no? Y eso, pues digo, me fortalece mucho, fortaleció a mi familia y a mis hijos, ¿no? Pues gracias a ustedes. Mis hijos, pues ahorita están con una gran alegría, con una sonrisa en la boca, ¿no?